Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buena semana, estimada gente que esté escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Le agradecemos su sintonía porque a través de eso da vida a los medios de comunicación comunitarios. El programa de hoy está vinculado fundamentalmente con lo que pasó después del 18 de octubre del 2019. Estalló el país, hastiado de la precariedad, hastiado de los abusos, hastiada de la corrupción, hastiada de la precariedad. Estalló el país y se generó una revuelta cuyo resultado, entre otros, junto con la violación a los derechos humanos de muchísima gente a lo largo y ancho del país, el resultado también fue un plebiscito para saber, o un camino constitucional, con un plebiscito que quería mostrar si el país quiere una nueva constitución o no quería una nueva constitución. Y el triunfo del 25 de octubre del 2020 fue apabullante y fue la efeméride ideal de la mayor movilización que tenga la historia reciente del país, y siento yo que es la mayor movilización de la historia completa del país, de cuando el 25 de octubre del 2019, con los militares en la calle porque Piñera nos había declarado la guerra, se movilizaron más de 1.200.000 personas en la región metropolitana, y los días posteriores también marchas multitudinarias como las del 27 de octubre del 2019 entre Viña del Mar y Valparaíso. Todo eso generó una votación con poco más del 50% del padrón electoral, pero a pesar de todo eso, es un poco más del 50% del padrón electoral y fueron por lo menos 500.000 votos más que la última disputa entre Piñera y Guillier, y es la votación con una mayor cantidad de personas votando de toda la historia del país. Con ese contexto, y con un contexto de pandemia mal manejada por el gobierno o administrada para desmovilizar, para tener toque de queda y una serie de controles sobre el movimiento y la acción de sus ciudadanos y ciudadanas, a pesar de todo ese contexto, participaron 7 millones y medio de personas, quienes apabullantemente dijeron sí, quieren cambio y quieren una nueva, y queremos una nueva constitución, cerca del 78%. Y también fue apabullante, con mismas números, cerca del 78%, que todo esto lo define una convención constituyente, que sean ciudadanos y ciudadanas elegidos por la comunidad y por los territorios para redactar una nueva constitución que piense este país de 30 a 40 años más. Todo eso es consecución de unos estudiantes secundarios saltándose un torniquete del metro porque había subido el pasaje, y eso ya era la gota que rebalsaba el vaso de los abusos, junto con las oraciones que nos mandaban a comprar flores, que nos mandaban a levantarnos antes, o que nos demandaban hacer vía social en la fila de los consultorios o bingo para arreglar las escuelas. Con todo ese contexto que partió con los estudiantes secundarios en este levantamiento, Vamos a iniciar compartiendo un trabajo de músicos y artistas de Valparaíso, fundamentalmente, muchas y muchos de ellos estudiantes de música de la Católica de Valparaíso. Vamos a escuchar El Canto al Levantamiento, una obra que de cierta manera está dedicada a cada una y cada uno de las personas que se ha levantado, se ha articulado y ha generado organización y trabajo para ir motivando las transformaciones que el pueblo quiere. Y no solo son constituciones, sino que también son instituciones completas, como la policía, o son las relaciones que tenemos que desarrollar en nuestros espacios. Son cuestiones también de conciencia, que tienen que ver con educación, no exclusivamente la formal, sino que también la que se multiplican los territorios. Partimos con El Canto al Levantamiento, entonces. También, para continuar con el área musical, compartimos un homenaje a Patricio Mans, con palabras, con música, de este tremendo artista, que por estas mismas razones, por lo que ocurrió el estallido y por lo que se quiere una nueva constitución, quedó en una muy mala situación económica. Estoy cerca de un aeropuerto, por eso salen esos ríos. Patricio Mans, que en una muy mala situación económica, después de haber estado hospitalizado junto con su compañera, que falleció lamentablemente, y quedó con una tremenda deuda en la clínica particular de salud. Y este homenaje a Patricio Mans también era una oportunidad para recolectar fondos y aminorar un poco la tremenda deuda con la que quedó Pato Mans después de acceder al sistema de salud particular. Todo eso en el área musical. Y después nos vamos con elementos que tienen que ver con todo el contexto de movilización y organización en el que estamos. Le agradecemos a la Villa Olímpica porque compartimos una entrevista a la coordinadora 18 de octubre, que estaba casi de aniversario, o está celebrando, conmemorando su aniversario. También tenemos un audio sacado desde el ciberespacio, que de Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo asesinados en dictadura, y unas palabras que acompañaron el velatorio de Aníbal Villarroel, el joven asesinado el 18 de octubre del 2020 por la policía. Todo esto acompañado de un par de radiocrónicas del estallido, para ir recordando, para ir haciendo memoria de lo que está a la base de lo que vamos a empezar a construir de aquí hasta el futuro. Viene el desafío, o la segunda trampita de la elección de constituyente, y todas las dificultades que tienen los independientes o las personas no ligadas a partidos políticos para participar de esta instancia de la redacción de la nueva constitución. Así que ahí atento, atenta, estará el lupo. Y finalizamos con una campaña que se está haciendo en contra del Troncal Norte. Este desarrollo que plantea las inmobiliarias, o el extractivismo inmobiliario, comiéndose paños de áreas verdes, de bosques, tiene también la oposición de buena parte de la comunidad. Y acá hay una cuña sobre no al Troncal Norte en Quilpué. Pues, esto es Eva de Noticias, esto es la semana del 26 de octubre, y esto parte un día después del triunfo arrollador del sí al cambio a la constitución de Pinochet. Radio Placeres, 87.7 FM. ¿Qué es aquello que escuchamos? ¿Es el miedo o es el caos? ¿Es acaso incertidumbre? ¿Gestos de desesperados? Yo no creo que sea aquello. No son llantos, no lamentos. No son gritos de socorro. No es el miedo turbulento. son disparos, los primeros de los miles que veremos, de las armas de este pueblo con las cuales venceremos. De combate de aguerridos milicianos, de las dueñas de las calles, de los dueños de los cerros. Es el canto, ¿no lo escuchas? De millones de cantantes, es el coro más gigante, la canción más importante. Es la danza de los muertos, de los vivos y nonatos, por las deudas y promesas, por cambiar nuestro futuro. Esta no es solo poesía, esta es nuestra contingencia. Febril fuerza sin paciencia, es la causa en carne viva. Thank you. estamos viendo imágenes. No fueron 30 pesos, fueron 30 años. Esos fueron los versos que se anunciaron. Desde el estudiantado se hizo el llamado. Hay que evadir el metro y el Transantiago. Saltemos esas rejas en la estación. Así habrán de entender la indignación. Tenemos que lograr hacer conciencia, pues toca ya expresar nuestra impaciencia. El ministerio dijo esa arrogancia, un gesto sin valor, sin importancia. El dueño de los metros y su elegancia rugió también su juicio. Es delincuencia. El pueblo, en cambio, dijo: es valentía. Tenemos que apoyar su gallardía. Veíamos absortos en las regiones lo que fue el nacimiento de otras acciones. Poco a poco en Santiago crecía el murmullo, la gente que se alzaba con mucho orgullo. Nadie esperaba entonces que aquella acción alcanzaría tan grande repercusión. Tampoco se esperó tal represión para actos tan pequeños de rebelión. Más tarde, ya era entonces para frenar con viles amenazas el accionar del pueblo que se alzaba sin vacilar y cada vez más gente se ha de sumar. Thank you. condena a todos los que creen que pueden protestar sin respetar la ley. Cuando no se respeta la ley, se está atentando contra la libertad de... A medida que la gente extinguía su temor, la moneda y el Congreso se iban ungiendo de pavor. Los magnates en sus yates escondían sus billetes. Se gritaba en cada esquina: algo grande se aproxima. Algún síntoma de duda el Congreso atravesó. Era justo hacerse el sordo. ¿A qué Chile despertó? En el metro la respuesta: imprudente represión. Aplicada a las protestas, solo trajo su versión. ¿Y escuchar lo que nos piden no será la solución? ¿Quién ha dicho tal diferencia? ¿Buscas nuestra rendición? Las medidas del pasado, sí, no han sido las mejores. Pues conserven bien la calma, aún no quedan las peores. ¿Quién ha hablado de ceder? Esa nunca es una opción. Solo basta demostrarles que aún tenemos el control. Controlamos tele y radio. Controlamos la palabra. Controlamos la comida. Tenemos también las armas. Y aunque tenga que gastarme todo el fondo cultural en granadas de humo y gases, detendremos el caudal de los files delincuentes que esta guerra ha iniciado. Son un enemigo fuerte, pero aún más lo es el Estado. Y si acaso es necesario, sacará a los militares para aplacar la muchedumbre. Cesará la incertidumbre. Todos los decretos supremos que declaran estado de excepción son ilegales. Todos. No porque sea contrario a la Constitución, sino porque no respetan el mandato del artículo 4 de la ley 18.415, en el sentido de que no delegan las atribuciones presidenciales de excepción en los jefes de zona. Así fue como inició, como volviendo al peor sueño que la sociedad chilena alguna vez ocultó. Afloraron las memorias de aquellos que habían vivido las más duras pesadillas en tiempos que ya se han ido. Que ya se han ido, sí, mas no del todo las llagas marcas dejan de cualquier modo. Son cicatrices hechas con hierro ardiente que habitan en el fondo del inconsciente. Un recuerdo, una imagen se necesita, y el rencor añejado se regurgita. No es dolor de personas únicamente, memoria es colectiva que está presente. Es todo un pueblo herido que se levanta contra los militares, contra las balas. Generaciones pasadas ya combatieron las armas y detuvieron las balas solo con manos cansadas. Con corazones gastados por justicias impunes de infelices descarados que altos cargos aún asumen. Ahora aquellos y aquellas quienes lucharon, quienes la voz del pueblo sí respetaron. Descansar y educar es su misión, traspasarle a los nuevos la vocación, de servirle a su pueblo con decisión, de saber quiénes somos sin condición. ¿Visto alguna vez historias cobrando vida? Cuentos de penas pasadas, cuentos de angustia y mudez. ¿Has escuchado el rumor que te incita a no creer? A dudar de tu sentir que te invita con clamor a que evites el dolor. Y es que te invita a que ignores todo aquello que sucede, sea lo horrible, sea lo bello. Olvidar todo lo feo que has visto tú alguna vez. Qué dulce es la negación, la que nubla la mirada cuando ves la piel morada de los que alzan su canción. Dulce desesperación, y es normal querer cegada la visión. Si en la calzada pesadillas nos apuntan sueños rotos que debutan historias cobrando vida. ¿Has sentido el cosquilleo al tocar un mausoleo? Como tocando un recuerdo, un extracto del pasado. Algo ajeno a este milenio. Es distinta esta cruzada a otras tantas ya luchadas. Mas hay que considerar difícil no imaginar cuentos de injurias pasadas. ¿Has sentido aquel olor a invisible soledad, a extinguida voluntad, a escenario sin color, a guitarra sin cantor, como si no hubiese voces, ni palabras, ni canciones, como viviendo en un cuento sin escrito ni argumento, cuentos de angustia y mudez. Si has sentido, visto, olido, saboreado o escuchado algo de lo mencionado, es posible hayas dudado. ¿Sirve de algo lo peleado? Yo también estoy dudando. Yo también me he preguntado si con solo nuestras manos es posible que venzamos a las armas del Estado. Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. Nunca un hijo del 21 había visto tal gentío. Tantas voces, tanto orgullo, tanto corazón reunido. Eran cientos, eran miles, superaban el millón. Ya no hay dudas ni aprensiones. Vencerá la población. ¿Has visto a este pueblo alzarse al estado estremecer? ¿Has visto huir a los cafiches? ¿Tus armas has visto arder? ¿Has visto que si es posible pelear contra los fusiles? Con cacerola y cuchara, con puño y bandera. Granos de arena, de concha y sal, y juntan todas sus manos el vasto mar contemplar. Así es que con nuestros brazos tenemos que edificar un Chile que sea del pueblo, con justicia y con dignidad. Extinguir, devorar valles y cerros sin poderlo combatir. Los he visto perecer por millones de gotitas, un diluvio que al caer no hay fuego que le resista. He visto enormes castillos de señores del medioevo resistir grandes asedios, catapultas y morteros. Los he visto perecer por millones de termitas que con su hambre y con su sed no hay fortín que les resista. ¿Has visto lo que es posible de lo que el pueblo es capaz cuando en la calle se reúnen los hijos de libertad? Levántese todo el mundo, ciencia no queda más. Es tiempo del surgimiento de un cambio de humanidad. Que se alcen todas las voces en portugués y español, en guaraní creole, en una sola canción. Hay que seguir adelante, pues ahora no hay vuelta. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso, 87.7 FM. Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso, Radio Pasares de Valparaíso. Radio comunitaria. Radio rural. Radio participativa. Radio libre. Alternativa. Popular. Educativa. No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta. Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político. Se trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de ampliar la democracia. En definitiva, de construir comunidad. Radio Placeres, 87.7 FM. Candado grande, tres llaves a mil. Candado con tres llaves a mil pesos, candado a mil. A la izquierda del dial y en contra del monopolio comunicacional. Candado grande, tres llaves a mil pesos. Candado grande, tres llaves a mil. Radio Placeres. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Vamos a ir con un grupo que son de la región desde donde se está lanzando esta iniciativa. Los hermanos González dieron el vamos desde Quilpué, la ciudad del sol, y constituyeron este grupo que nos ha regalado bellas melodías con letras que nos hacen ver en profundidad la realidad de nuestro pueblo. Hoy el saludo lo trae su vocalista y creador de muchas de las canciones del conjunto, y luego una interpretación de un tema que nos hace entrar incluso en nuestra propia intimidad. Pancho Sasso y el grupo Congreso. Oh, Pancho Sasso y el grupo Congreso, llega un colega por partida doble con Patricio Mans, en tanto escritor y periodista. Es Pedro Cayuqueo Millaqueo, voz potente en la lucha, en la defensa de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos ancestrales. Pedro Cayuqueo es delegado mapuche ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y autor de varios libros sobre la historia de su pueblo. Es la Araucanía que se hace presente en este acto con este saludo de Pedro Cayuqueo. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche. Quiero enviar un gran saludo, un abrazo gigante a este también gigante de la creación artística chilena, que es nuestro gran amigo Patricio Mans. Con Patricio nos conocimos hace ya bastante tiempo, coincidimos en ferias del libro, actividades tanto en Santiago como en provincia, y siempre hemos desarrollado una conversación, una memoria, un recuerdo bastante común y grato. Patricio es un hijo del Gualmapu. Patricio, pocos lo saben, pero él nació al sur del Biobío. Se crió también en ciudades como Angol, trabajó como periodista y publicó también sus reportajes y sus crónicas en periódicos de la frontera, y es un maestro para muchos de nosotros. Para quienes estamos en el mundo de las letras y en el mundo del activismo también mapuche, Patricio Mann siempre ha sido una referencia. Yo recuerdo de muy pequeño haber tenido conciencia de su música y de su creación artística, poética también, pero me reencontré en mis tiempos más juveniles con su prosa, con su crónica y con sus textos más literarios, y la verdad es que siempre lo he considerado un maestro, un compañero y también un amigo. Gracias a Pedro Cayuqueo por su presencia y por sus palabras en este evento. La dignidad se convierte en costumbre y la solidaridad se hace presente para apoyar a Patricio Mans, artista mayor del canto popular. Te invitamos a hacer tu aporte. Mira mi espalda quemada por látigos carniceros. El pueblo chileno premió con su admiración y con su afecto su actitud frente a la dictadura. Subían al escenario con sus mejores herramientas, su música, su compromiso, su valor. Se unen a esta cruzada solidaria para Patricio Mans. Con el saludo de su líder, Amaro Labra, nos invitan a recorrer en un largo tour la geografía santiaguina. Es sol y lluvia. Queremos abrazar a un grande entre nosotros, a Patricio. Gracias por tu música, tu vida, tu consecuencia y tu valentía, hermano y compañero. Fuerza y vida, te deseamos con el sol y lluvia, siempre. Eres un grande, Patricio. Yeah. Gracias a Sol y Lluvia por su presencia en este acto, donde aparece también uno de los grandes amigos de Patricio Mans, que comparte la poesía y la música. Su afecto y admiración lo pone de relieve en cada oportunidad que puede. De hecho, fue quien lo postuló al Premio Nacional de Literatura. La revista Rolling Stone lo mencionó como uno de los creadores de los 50 mejores temas de rock chileno. Hoy está, obviamente, y no podía faltar, a esta cita. El saludo y la invitación al barrio de sus amores de Mauricio Redolés. Un saludo a Pato Mans, de parte de Mauricio Redolés. Un abrazo a Patito, recordando siempre a la querida Alejandra. Y pidiéndole al público que colabore económicamente con esta cruzada. El pueblo ayuda al pueblo, no es mendicidad, es retribución a un aporte enorme a la cultura chilena. Voy a leer el poema Bello Barrio. Estaré acompañado por Florencia Redolés, mi hija, en el piano. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable. Las mujeres son bellas ánimas, aún más que una madre, y atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos antiguos envueltos en gasas y paños sencillos. Y el blues aún vive en la sangre y aún no llega la hora de los asesinatos. Es más aún, la banda de asesinos todavía es tramitada en las fronteras del Polo Sur. Descubrí un bello frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile. Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto antes de la fiebre verde y los fierrazos. Es bello porque parece ser Londres 1956 por Bernardin, o Buenos Aires 1950 con equipos de fútbol y barras de emigrantes y Gato Barbieri es chico y olor a chocolate y naranjas. Hay arreglos de guitarra imaginativos

ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse, en donde la librería de viejo está llena de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía, barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada, bebiendo pisco, y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado. Noticias vulgares en radios vulgares. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Se llega por recorridos de micros inexistentes. Se llega por calles subterráneas. Ven esta bella barriada a encender el último fuego. Amor. Gracias a Mauricio Redolés a esta cita, de la que no podía estar ausente, por supuesto. Pablo Neruda dice de los poetas populares, leo: en el antiguo corazón del pueblo habéis nacido. De allí viene vuestra voz sencilla. Tenéis la jerarquía del silencioso cántaro de greda perdido en los rincones. De pronto canta cuando se desborda y es sencillo su canto. Es solo tierra y agua. Sois vosotros los depositarios, los tejedores de la poesía. Y ahora aquí en mi patria está el tesoro, el cristal de Castilla, la soledad de Chile. La pícara inocencia y la guitarra contra el infortunio. La mano solidaria en el camino, la palabra repetida en el canto y transmitida. La voz de piedra y agua entre las raíces, la rapsodia del viento. La voz que no requiere librerías. Todo lo que debemos aprender los orgullosos, con la verdad del pueblo. Oda a los poetas populares de Pablo Neruda. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Hola, hola, estamos aquí de vuelta en esta tarde barrial. Hay mucha, mucha gente, qué lindo. Recuerden que tenemos más rato un pantallazo donde vamos a tener un documental y más de lo que fue Voces de la Revuelta, el libro que a mi izquierda se está presentando, que hizo la comisión de la Asamblea Villolímpica, está peluda, la verdad, comisión, comunicación, toda la cosa. Para que le vayan a echar un vistazo, también pueden llevarse algunas cosillas de ahí, cuentos, fanzines. Y tenemos la suerte de tener aquí al lado mío a Pablo, que es de la Coordinadora 18 de Octubre, que se preocupa de los presos, de la revuelta, y lleva un año preocupándose de ello. Muchas, muchas gracias, Pablo, y a toda la gente de la Coordinadora, que vemos toda la semana ahí, yo por lo menos en las redes, el trabajo que hacen con abogados y con gente para poder sacar a los cabros que no merecen estar ahí, los cabros y cabras. Y nada, apartamos rápidamente un poco con lo que es a un año ya que estamos cumpliendo el inicio, que nos hables primero de la situación de los presos. Ay, está fuerte, ¿no? Dale, que se escuche. Ya le bajamos. Ok. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Un lindo espacio para conversar también, siempre aquí en la villa. Bueno, a ver, a un año de la de la revuelta social, inevitable también hacer un recuento, un lamentable recuento también de todos los costos que ha significado esta revuelta, y entre eso, evidentemente, todos los compañeros y compañeras que están hoy en día en prisión o en situación de arresto también, ¿ya? efectivamente, hoy en día siguen una cantidad importante de compañeros y compañeras en prisión. Gran parte de los juicios hacia ellos, algunos ya se han desarrollado hasta la fecha, pero la gran parte y la mayoría de esos juicios también se vienen en los meses siguientes. Entonces, bueno, es importante estar atento a eso. Yo te puedo hablar más o menos desde nosotros como coordinadora y respecto a los casos que nosotros hemos ido siguiendo como coordinadora, porque está siempre el tema de la cifra. ¿Cuántos presos y cuántas presas hay, no? Ha sido una cifra bastante difícil de determinar, claramente, siempre pero quedó esta cifra así como siempre presente de los 2.000 presos, 2.000 presos y presas. Esa es una cifra que a diciembre del año pasado, o noviembre-diciembre, arroja la misma Fiscalía y el Ministerio de Justicia, señalando un poco diferentes casos que habían sido detenidos, encarcelados en situación de revuelta social, ya, entre esos saqueos, bueno, etcétera. Desde ahí también ha sido eso a nivel nacional, ya, una cifra que ha sido muy difícil de contrastar o pesquisar de alguna manera. Pero efectivamente la cantidad de compañeros y compañeras encarcelados han sido cientos, ya. Es una política de encarcelamiento masivo, ya. Por eso nosotros principalmente hablamos de presos políticos, porque evidentemente más allá de la trayectoria, militancia política de los presos, de los cabros, que muchos de ellos no la tenían, sabemos, ¿no? Hay también una diversidad también de situaciones y compañeros y compañeras también que están hoy día en prisión. Sobre todo hablamos de presos y presos políticos a partir de la intención de un encarcelamiento masivo desde el Estado, ya, que responde a una política, ya, de represiva, que también responde a una coyuntura política en particular que tiene que ver con la revuelta misma, y por tanto de ahí nosotros también podemos hablamos de presos y presas políticas de revuelta, a diferencia quizás de otra concepción o otra discusión respecto a los presos políticos de los 90, etcétera, ¿ya? Entonces desde ahí, evidentemente, bajo esa cifra, nosotros como coordinadora a la fecha hemos trabajado a partir de una comisión de catastro, ¿ya?, alrededor de 215 presos y presas. Desde diciembre en adelante, que nosotros nos conformamos como coordinadora, comenzamos también con este trabajo de vinculación, en realidad, con presos y presas, los cuales la mayoría son de Santiago, pero no todos, una buena parte también son de regiones, ¿ya? De esos 215 presos y presas, hoy día podemos hablar que, hablo de la cifra que nosotros como coordinadora estamos nosotros trabajando y manejando de manera más concreta. La cifra es mayor, claramente, ya en todo el país. Pero de esos 215 presos que nosotros tenemos catastrados hasta ahora, 40 siguen, alrededor de 40 siguen en prisión. Y el resto, o gran parte de las otras personas, están en sus casas con cambio de medida cautelar, efectivamente, con arresto domiciliario, ¿ya? Y también de este universo que te hablo de los 215 presos que estamos, personas que están catastradas con la coordinadora, también hemos tenido algunos juicios ya, ¿vale? De esos juicios algunos han salido favorables, ya, con algunas absoluciones, pero también hemos tenido condenas, ya, hemos también tenido juicios abreviados, pero de esas condenas también algunas pocas han sido con prisión efectiva y otras también hemos tenido casos de libertad vigilada, otras medidas también, claro, ya, que finalmente son condenados pero no cumplen prisión efectiva. Pero lo importante entender que muchos de los compañeros y compañeras van a tener sus juicios en estos meses, en estos días, ya. Hace dos días supimos de un compañero en Arica que fue condenado a 5 años, ya, a otro compañero en Tarapacá, juicio en 3 años y un día, condena efectiva, y así se están sucediendo una serie de juicios en estos días, en estos meses, que también yo creo que tienen un carácter de amedrentamiento sobre la situación de temor de revuelta 2.0 por parte del gobierno, en donde también van a querer tomar medidas ejemplificadoras respecto a los casos que están ahora por los juicios que ahora están por venir. Entonces el llamado siempre es desde la coordinadora, por sobre todo, a la movilización social, a la lucha por los presos y los presos de la revuelta, ya, a instalar el discurso de la prisión política con fuerza, a exigir la libertad de todos nuestros compañeros y compañeras, ya, a generar un movimiento con fuerza que pueda instalar, ¿no? exigir lo que la situación que se está viviendo. Hay que entender también que ya pronto, es decir, la mayoría, muchos de los compañeros que sí que están en prisión todavía, ya van a cumplir un año en prisión, de prisión preventiva. Se cumple el 18 de octubre, se cumple, ya empieza a cumplirse por estas fechas, muchos de ellos empezaron a caer, ¿ya? Entonces muchos van a cumplir un año ya de prisión preventiva. Y efectivamente una prisión, como te decía, es una política de encarcelamiento masivo que en otro contexto, que se aplica en lógicas excepcionales, en donde hay una clara confabulación de los diferentes poderes del Estado ya para encarcelar a nuestros compañeros y nuestras compañeras, donde claramente en otro contexto muchas de las personas que pasaron están o han pasado en prisión no hubieran estado en prisión. Ya, efectivamente hubieran quizás quedado con arresto domiciliario, quedaron con otras medidas, o hubiese desestimado el caso, pero efectivamente, como te digo, hay una intencionalidad política de encarcelar masivamente en un contexto de revuelta para generar una lógica de amedrentamiento, ya. Muchos de ellos también han tenido que sortear esta situación carcelaria, lamentablemente. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras. Eso resume bastante bien lo que han estado haciendo y un poco lo expando un poco a lo que pasa con la situación de las cárceles, los presos mapuches, los presos políticos, de otras revueltas que han habido, de otras luchas que se han dado. La cárcel como ese espacio donde todo lo que no calza, lo que no se cuadra con este desequilibrio que tenemos encima, termina ahí, ¿no? Y siempre son además los más pobres los que tienen que vivir con sus consecuencias. Una situación horrible, que hay que seguir visibilizándola como sea. Nosotros en las redes sociales y de otra manera hemos estado en relación, se hacen cadenazos, así que bueno, la convocatoria es que a todos estemos, porque todos podemos ser encarcelados por este régimen en algún minuto. Hay casos que son asombrosos. Y además donde se pone un manto de duda, porque los datos que se determinan para además presiones preventivas que sin un juicio real se mantienen por un tiempo que lo vemos en otras situaciones con grandes ladrones, grandes destructores de nuestra ecología y que simplemente quedan con una multa que además se la rebajan como en un 88%, como fue el caso. Y también rescato un poco lo que decía tú, aparte de lo que está pasando, con que están ahora empezando una forma de amedrentar, sacar cárcel y darle 5 años. Pasó esta semana una cosa atroz, que se llevaron a 10, entre 10 y 12 compas aquí en Lormía. Estuve hablando yo el otro día con la gente de la Comisión de Derechos Humanos de Lormía, que lo estuvimos acá en la revuelta conversando con ellos. Están trabajando con la Defensoría de la Chile o la Defensoría Popular, porque ese es un caso que no sé si lo han visto, donde hay un policía que está, ¿cómo se dice? Infiltrado, que además se hemos sabido que estaba utilizando la personalidad de un cabro de alto auspicio en una cuestión que a todas luces nos hace recordar nuevamente estas técnicas que buscan reprimir y callar la voz y la energía del pueblo. No sé si tú querís ayudar aquí. No, continuando más o menos como con lo que nos estás explicando, más o menos como cuáles son los lineamientos que tienen en este momento la coordinadora, más o menos como actividades prontas que se pueden hacer o convocatorias, más o menos para que se vayan informando y para que la gente a través de la radio vaya escuchando cuáles son los puntos, y también recordar los distintos puntos de acopio que todavía siguen existiendo para ayuda. O sea, sabemos que no solamente se necesitan ayuda de nivel monetario, sino que también de repente un libro, una película, cualquiera de ese tipo de cosas de ayudas, también ayuda a que los presos salgan de ese encierro que están bajo este como criminalización política, finalmente. Si este fue una pasada que hizo el Estado de criminalizar la protesta, tal como lo ha hecho en otras instancias. Bueno, como convocatoria más inmediata, mañana en la Plaza Dignidad, nosotros como coordinadora estamos convocando a las 12, ¿no? A una concentración ahí por los presos y las presas políticas en general. Ahí quisiera también yo hacer una creo que abordar un tema que para nosotros como coordinadora es importante, porque tiene que ver con nuestra trayectoria y también nuestra visión política y también nuestro proceso que, como también internamente hemos tenido, que bueno, evidentemente nosotros como coordinadoras nacemos en diciembre del 2019 bajo esta coyuntura, ¿no?, de encarcelamiento masivo que mencionamos y que todos sabemos, y efectivamente nace principalmente en solidaridad y apoyo ya a los presos políticos de la revuelta, ¿ok? Pero nosotros en el transcurso y en el andar y por la misma conformación de la coordinadora, entender una coordinadora es una sumatoria de individualidades, de colectivos, de organizaciones, ya que dentro de la diversidad igual nos encontramos ciertos puntos comunes. Y esos puntos comunes tienen que ver entender la perspectiva solidaria, de una perspectiva revolucionaria, entender que apoyar a los presos y las presas políticas es apoyar la lucha misma. Y en ese sentido nosotros como coordinadora ampliamos también en un momento nuestro apoyo a la solidaridad a todos los presos y las presas políticas desde antes del 18 de octubre, ya, y también posterior a la revuelta misma, ¿no? Por ejemplo, esta misma, los compañeros evidentemente que cayeron ayer en Lormida, son 10 compañeros que van a entrar a Santiago 1, yo no tengo claro qué módulo, y la compañera San Miguel, y evidentemente ojalá nosotros vamos a tener toda la disposición de poder apoyarlo dentro desde todas las formas posibles, y todas las formas posibles implica un apoyo operativo, un apoyo material concreto que tiene que ver un poco con lo que preguntaba sobre el acopio, que ya se los voy a contar un poco. El tema de las lucas, evidentemente, es importante, pero el otro apoyo también tiene que ver con el apoyo más político, ¿ya? Y en ese sentido nosotros también hemos dado este vuelco, no este vuelco, pero también hemos ampliado esta mirada al tema de la prisión política amplia. Hoy en día también dentro de ahí nosotros somos parte también de la solidaridad de esta perspectiva como una trinchera de lucha con un Ramiro, con los presos políticos mapuches, con Francisco y Mónica, que fueron recientemente detenidos, encarcelados. Francisco fue parte fundamental también de la coordinadora, nuestro compañero desde un principio. Y desde ahí, evidentemente, también forjamos una lógica y una práctica de solidaridad que tiene que ver con eso, ¿no? En realidad también con un poco con una reivindicación de quienes de alguna u otra forma, entendiendo la diferencia y la amplitud que hoy en día podemos entender un preso político desde diferente realidad o contexto de presidio o de lucha o de trayectoria o de perspectiva de lucha, pero dentro de esa diversidad son todos compañeros y compañeras, ¿no?, que de alguna u otra manera han puesto el cuerpo y han tomado la decisión de enfrentar un sistema de dominación, a enfrentar un sistema opresor, un sistema de explotación, y desde ahí, evidentemente, nuestra lógica siempre será apoyar a quien está en la lucha, apoyar a quienes han caído en prisión desde esta lógica de confrontación permanente, porque finalmente entendemos que el proceso de revuelta del 18 de octubre, si bien toda revuelta tiene un carácter espontáneo, evidentemente, inesperado, pero no es casual. Responde también a una historia de lucha y resistencia, ¿ya? Y en este territorio llamado Chile, esta lucha, esta lógica de esta trayectoria de lucha y resistencia ha sido significativa, importante y categórica. Y desde ahí también muchos y muchas compañeras han caído en prisión desde... Hablemos desde los 90 en adelante, la trayectoria de prisión política en Chile es una historia contundente, real, y desde ahí no podemos, tenemos que hacer este enlace también, entender que los presos políticos y la revuelta también tienen que ser parte de una historia de lucha y tienen que entenderse también en una sintonía con todos los presos políticos anteriores a la revuelta y también, como lamentablemente, con todos los que vendrán. Respecto al tema de, me fui uno, nada más que a la pregunta que me dijiste, pero respecto al tema de las campañas, claro, hay una campaña que estamos haciendo, y paso el dato también para que ahí se sepa, tiene que ver con una juntar lucas para los peritajes. Como les decía, vienen harto juicio y estamos y muchos juicios requieren peritaje, y esos peritajes son lucas, ya, y nosotros de alguna manera estamos siempre, hemos estado apoyando los peritajes, pero y hemos recibido mucho apoyo a nivel logístico, de acopio, de lucas también y de afuera también, ¿cachai? Pero ha sido un año también donde constantemente se está apoyando a los presos, se está apoyando a las familias con acopio, cuando se necesita también con dinero, el tema de los peritajes, etcétera, ya. Entonces por ahí está el le enviaré el afiche con el número de cuenta, porque también para que lo puedan hacer circular, que todo aporte siempre vendrá bien. Y lo mismo para el tema del acopio, ¿ya? Si me pide ahora las direcciones, no me las sé, pero también también me quedo pendiente enviarle un afiche también con los diferentes puntos de acopio, porque se han ido cambiando, porque efectivamente ahora en este nuevo contexto de fue un tema, porque nosotros veníamos así, el acopio estaba funcionando súper bien con los precios y las presas, pero en marzo se nos viene esta puta pandemia y el acopio también se nos va al carajo un poco. Era mucho más tener puntos de acopio y movilizar la gente para que pudiese estar generándose un apoyo permanente. Entonces ahora, en función de los desconfinamientos, también los puntos de acopio se han ido modificando. Por eso no me los tengo muy claro, ya, pero por ahí estar atento, porque eso está en las redes, está en el Facebook de la coordinadora, en el Instagram, tiene una página WordPress, toda esa información está ahí y estar atento. Y estamos también haciendo una serie también de, a veces, conciertos, algunas actividades que tienen que ver con poder generar también algún tipo de dinero para eso, pero también sobre todo generando espacios de eso tiene que ver con el apoyo, pues, con esa pata de la solidaridad que tiene que ver con lo más material o económico, pero sobre todo para nosotros es fundamental la pata más política, tiene que ver con generar discusión, generar estos espacios donde es importante que esté un lienzo ahí que diga libertad a los presos políticos de la revuelta, Villa Olímpica Combativa. Eso genera ha logrado instalar, recuerdo que uno de los tema importante, avance importante de la coordinadora tiene que haber sido con reinstalar de alguna manera el tema de la prisión política en este país. Creo que un tema que estaba un poco olvidado en nuestras discusiones de organización, de lucha, de proyección también de lucha, siendo que los presos y las presas políticas siempre han estado en este país, ¿ya? Evidentemente con los presos políticos y la revuelta el tema nos estalla en la cara y ahora tenemos cientos de presos y presas, pero no olvidar que la prisión política de alguna manera ha sido una realidad constante en este país. Entonces, por ahí apelar eso, ¿no?, a los llamamientos, a movilización, a la discusión respecto a los presos y presas políticas. Sí, recordemos que Chile es un país injusto, muy muy injusto en términos legales, donde están en su casa tranquilamente el asesino de Catrillanca y el que dejó ciego a Gustavo Gatica en su casa, recibiendo dinero todavía de la institución de Carabineros de Chile. Chile es un país injusto, con una ley muy injusta que permite que Julio Ponce Lerú, que le ha quitado muchas cosas a este país, tenga una rebaja por sus trampas de 60 millones de dólares, mientras tenemos cabros en la cárcel con prisión preventiva. Y vuelvo a repetir esto, es prisión preventiva, todavía no están siendo juzgados, pero los mantienen con una corte de apelaciones que constantemente se niega a permitirles el mismo trato que tienen otros asesinos y otros ladrones gigantescos. No sé si Camilo, tú querías aportar algo más, compa, alguna otra cosa. Convocar mañana, chiquillos, mañana hay que estar en la calle, es 18, se cumple un año, hay que estar, hay que poner lienzos, como dice Pablo. Esto no para, una votación no cambia nada, no se ha movido nada del mundo y seguimos en esta tarde hermosa. Sí, gracias, ¿no? Despedirme un poco también, agarrar a propósito de lo que comenta, también señalar que, no sé, ¿no?, por ejemplo, la convocatoria para mañana que tenemos en el afiche y dice algo así como nuestra revuelta no cabe en sus urnas, ¿ya? Y precisamente nosotros como coordinadora hemos tenido una postura bastante crítica, distante a todo el proceso, al plebiscito, al proceso constituyente, pero evidentemente por un montón de motivos que creo que muchos podemos compartir o no, ya, respecto a la cocina, respecto a que finalmente esto va a ser puede ser un cambio cosmético, bueno, etcétera, no voy a profundizar en eso, pero creo que dentro de esos varios motivos que nosotros compartimos como coordinadora hay uno fundamental, y es que quiero reiterar a otra, que nos parece impresentable, inaceptable, inmoral que se lleve a cabo un proceso constituyente con tanto y tantas compañeras en prisión, ya, eso es olvidarlo, eso es invisibilizar, eso es festinar de un proceso mientras están ocurriendo una realidad tan severa, y por tanto nosotros entendemos que, por otra parte, la movilización, es decir, el todo el proceso constituyente es un arma de doble filo, en el sentido de que puede también no desmovilizar las calles, pero sí recanalizar la lucha a otro ámbito sobre el cual nosotros no queremos estar. Nosotros seguimos queriendo estar en la lucha por la transformación radical del modelo existente, por la liberación total, y desde ahí, evidentemente, nuestro espacio de lucha seguirá siendo por los presos, seguirá estando por quienes luchan, y seguirá más allá de cualquier pacto o negociación o cambio cosmético gatopardista, ¿ya? porque entendemos que el tema tiene que continuar y el llamado es a continuar, pero en la misma impronta y en la, con la misma fuerza y en los mismos énfasis que ha tenido la revuelta de su origen. Y yo creo que precisamente ciertos procesos o canales o salidas institucionales son un peligro para el proceso mismo de la revuelta, ¿ya? Yo creo que efectivamente cuando a quienes estamos en nos generamos con esta distancia respecto al proceso constituyente, dicen es desaprovechar un momento histórico. Yo lo planteo igual, pero desde otra perspectiva, ya, porque creo que el proceso constituyente, plebiscito, precisamente es desaprovechar el momento histórico que significó y ha significado la revuelta en Chile, porque lamentablemente puede recanalizarse hacia lógicas institucionales instrumentalizadas de las cuales no queremos participar. Eso. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a seguir con un poquito de música, después viene el foro. Música en vivo también, me están diciendo por ahí. Así que eso, po. Y recordemos que la única distancia social que necesitamos es para que los camotes le lleguen a los pacos, ¿no? Compañera, amiga, tú, de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Izquierda,

mis hermanos que murieron antes. Entre sus bosques hasta llegar a conectarse con Paso Hondo. Estas llevan por nombre Vía 15, vía de servicio y de alto impacto, Vía 98, vía local disfrazada, ya que en realidad será un verdadero troncal norte que atravesará el fundo del Carmen y el fundo del Rebaño en Valencia. Es necesario hacer hincapié en que la proyección de estas vías no significará una descongestión del actual troncal urbano, ya que se congestionaría de igual forma el sector de Canal Chacao. Estas dos vías tienen un fin inmobiliario, ya que existiría la posibilidad de habilitar loteos y parcelas de agrado, alimentando así más zonas de expansión urbana en Quilpué. En el pulmón verde del sector norte de Quilpué se halla un estero con más de 30 especies de aves que lo habitan y viven de su caudal. Además, cuenta con su bosque ribereño compuesto de flora nativa esclerófila costera, entre ellos el mayú, quillay, peumo, litre, boldo, belloto del norte, patagua, molle, corontillo, quila y muchos otros más. El troncal norte impactaría de lleno en estas zonas, ya que el plan regulador comunal solo protegería un 20% de las áreas totales, sin incluir zonas de amortiguación. ¿Sabías que la OMS sugiere un mínimo de 9 metros cuadrados por persona para uso de espacios verdes y que cada quilpueína y quilpueíno cuenta con apenas un 1,7 metros cuadrados? Por esto decimos fuerte y claro,